A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Nueva hora en la producción musical de Radio Andalucía Información RAI. Lorenzo Romero, precisamente produciendo todo este tiempo. Saludos de Juan Antonio Jurado en la realización y en la presentación. Músicos como Charlie Wood, el primero, ese gran guitarrista en sonar dentro de poco tiempo, en unos instantes, The Moleskins, Alex Conti, Nancy Lewis al piano, Freddie Cole y, por supuesto, parte que dedicaremos a la mejor tradición tropical. Charlie Wood, esto es... I'm so in love with you. Es una versión de un clásico de Al Green. Whatever you want to do. Estoy absolutamente enamorado de ti. All right with me. Así comienza Let's Stay Together. Bienvenidos. You make me feel so brand new. Spend my life with you. Let me say that since we've been together, loving you forever is what I need. Let me be the one you come running to. I'll never be untrue. Baby, let's stay together, loving you. Let's Stay Together, permanezcamos juntos. Revisión de un clásico de Al Green con Charlie Wood, con este guitarrista norteamericano que vive en Texas. Precisamente en ese estado ha trabajado como músico de acompañamiento para artistas country como Johnny Gimbel en los últimos años. Charlie Brown, Charlie Wood, Luis Conte y muchos más. Streamline. mítico compositor y pianista de los legendarios Crusaders, Joe Sample, aquella que fue en su versión original interpretada junto a la voz impresionante de Miss Mandy Crawford. En revisión, la que estamos escuchando en el País de los Sueños de Alex Conti, un guitarrista alemán germano, nacido en Berlín el segundo día de abril de 1952, una de las leyendas centroeuropeas de la guitarra que ha trabajado en grupos como la Blues Band de Hamburgo, la de Berlín y los Electric Balloons, entre otros. El debut con Conti, allá por 1982. Shatter, este disco es de 2011 e incluye, además de este Street Life, otra versión en torno a You Might Need Somebody, una de sus recomposiciones que aparecía como tercera canción del disco de la presentación de la intérprete Sholama, una canción que con Tom Snow y Nyan O'Byrne fue escrita para el disco de Randy Crawford, ese Secret Combination que también recordamos de 1981, 17 años antes del estreno de Sholama, precisamente. Sholama, Randy Crawford, con la misma canción You Might Need Somebody, Street Life, todo incluido en ese álbum Shatter de Alex Conti desde Centro Europa. The Måneskins, en el País de los Sueños, fragmento de Bittersweet. Estamos ante Iggy. Es una canción que recuerdan perfectamente que hace años fue éxito en todo el mundo. Con Donald Fagen, ¿quién nos recuerda a esta obra maestra perdida ya en la historia de la música internacional? Time to be free. What a glorious time. What a beautiful world this will be. Moleskins, un cuarteto, recuperando en su Bittersweet, que apareció el 26 de abril de 2011, esta revisión de Donald Fagen y un clásico en la música norteamericana. El país de los sueños. Radio Andalucía Información con Lorenzo Romero en la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado, dando paso a otra historia bien distinta. Vance Luis, otro de los iconos en la música norteamericana. Excepcional, Taking Another Look, echa otra mirada. Estamos en 2011, 10 canciones y San Codes, un clásico que Vance Luis conoce perfectamente desde hace mucho tiempo. Esto sí que es música. Dorothy Mendelssohn fue su primer mentor en esto del piano. 4 años tenía Vance Luis cuando empezó a manejar el rey de los instrumentos. Este pianista y compositor que nació en Chicago, en Illinois, se situándonos una vez más al norte de los Estados Unidos, en esa Windy City, en esa ciudad del viento, con un hombre, Vance Lewis, que además de su abundante producción jazzística, también fue uno de los responsables hace más de 40 años en la producción, junto a Maurice White y su hermano Berdine White, de la creación de las canciones, de los sonidos de uno de los grupos más longevos en la historia de la música de los Estados Unidos, que no es ni más ni menos que los conocidos y míticos Earth, Wind and Fire. Clásicos del jazz. Freddie Cole, que no es otro que el hermano de Nat King Cole. El disco Talk to Me con 11 clásicos. Uno de ellos, este. Lovely Day, día adorable. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind, then I look at you. It's gonna be, it's gonna be a lovely day, a lovely day, a lovely day, a lovely day. When the day that lies ahead of me seems impossible to face, and someone else instead of me always seems to know the way, but then I'd look at you and the world's all right with me. A lovely day, a lovely day, lovely day. A lovely day, a lovely love. Clásico del jazz, entregado a otros estilos, otras canciones muy próximas, eso sí, pero que no son originales. Talk to me, habla conmigo. Estábamos hace un momento ante una revisión de un viejo éxito de Bill Withers, Lovely Day, que todo el mundo recuerda. Freddie Cole, Talk to me, 2012, y ahora tiempo para los Yamanders. 14 canciones en esta producción que ya tiene algunos años. En escena en el país de los sueños, The Music's Gonna Get You. La música va a atraparte, va a rodearte, va a absorberte. La música de calidad, elegante y muy suave. Solo en el país de los sueños, solo en Radio Andalucía Información. Bonita música la de Jan Hamtors, la banda que lideran el guitarrista Lars Fabiansen, músico desde los 11 años que también ha formado parte de varias formaciones, varios grupos que han trabajado frecuentemente para la televisión en Dinamarca, y el teclista Peter Michael, un músico que se inició en la clásica de Bach, de Beethoven, desde los 12 años y que ha sido también músico de acompañamiento de Chaka Khan en los Estados Unidos y de los Level 42, los Nivel 42, entre otros. El resto del trabajo en Jam Hunters lo hacen Cristina Boelskifte, las voces, Klaus Menzer en la batería, André Sorensen, que es el bajo, fundamentalmente colabora con ellos, trabaja con ellos en los eventos en directo, y finalmente Klaus Suhr, que es el protagonista en las percusiones también en cada uno de los conciertos de Jam Hunters. Recuperando a The Moleskins, Peter Sweet, la vocalista del cuarteto, interpretando ahora mismo un clásico de Anita Baker, que fue éxito en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos, desde Detroit, Michigan, y que se llama exactamente Couch Happens Rapture. Es esta pieza que estamos escuchando ahora mismo. I would feel that magic. Muchas versiones en torno a esta canción. Fue éxito tremendo también aquí en España con Anita Baker. Y así suena con el cuarteto de Moleskins en su Bitter Sweet, una mezcla curiosa entre el sabor amargo y el dulce. Sound Lake Effect. En absoluto es la primera vez que aparecen en la programación de Radio Andalucía Información en el País de los Sueños. Road to Irene's, carretera directa a Irene. Son 10 canciones y esta es precisamente la segunda de la serie, Renee's Song, la canción de Renee. Música espectacular, única, deliciosa, perfecta, con los mejores músicos de todo el mundo. Effect. Con Ramsey Lewis, por ejemplo, entre otros, hemos visitado, igual que recuperando la música de Anita Baker hace un momentito, el sonido de la ciudad de Chicago. Ahí hemos vuelto a la Windy City, la ciudad del viento, con este Lake Effect, este grupo, formado por el teclista Neil Hardwick y el guitarrista Bob Davis, un músico que ha publicado algunos artículos también en la prestigiosa revista Guitar World Magazine, que además lidera un grupo propio llamado Schools of Cool, de forma paralela a este Lake Effect. Neil Atwood es un músico de sesión de élite que ha compuesto e interpretado cientos de músicas, algo muy frecuente en el gremio para anuncios de televisión, jingles para emisoras de radio o incluso scores de películas independientes. Ha trabajado también codo con codo junto a Luther Vandross, Michael Jackson, Mabel Staples, Oliver y Vivi o Cici Winans. Grandes músicos, Bo Davis, Neil Arwick juntos en este Road to Irene de 2011. Exactamente. Hay mucho más. El país de los sueños. Sonidos y talentos por descubrir inmediatamente gracias a Tony Mamrell y Lungao Big Band en una producción de 2011 llamada Message in the Music. Mensaje en la música, algo que es propio de ella precisamente. Y este es el resultado. Sonidos bien confeccionados, equilibrados, perfectamente arropados por músicos precisos y muy profesionales en todos los casos. Clásicos de la música también. What's going on? ¿Qué es lo que está sucediendo? Brother, brother, brother. La canción original es de Marvin Gaye. Tony Mamrell y Lungao Big Band a escena. You know we've gotta find a way, yeah, to bring some love here today. Father, father. Yeah. Going On, que es lo que está sucediendo, que está pasando de Marvin Gaye, reconvertido no desde los Estados Unidos, pero sí desde el Reino Unido, con Tony Mumbrell, en este buen disco, este Message in the Music, mensaje en la música, elaborado junto a los Lungao Big Band. Para alguien, para un intérprete que nació en el 73 exactamente y que ha aparecido en algunos discos de incógnito, como es el caso de Eleven en 2005, The Bees, Things and Flowers al año siguiente, o a los dos años, en 2008, en ese Tales from the Beach, historias desde la playa que algunas veces hemos recuperado. Ahí está también con los Real People y con Sade en Lovers Live y Soldier of Love, que lanzaba Sade, precisamente Sade Adu, en 2010. En todos ellos ha participado este Tony Mumbrell, este Anthony Mumbrell, uno de los músicos brillantes europeos que llegan, como decimos, desde el Reino Unido. Y es el que da paso inmediatamente al país de los sueños a más música absolutamente selecta. Abdul Zuri, talentos por descubrir, mucha gente con inquietudes, con ideas que han quedado plasmadas perfectamente, muy bien ejecutadas en discos como este Positive Vibe. Positive Vibe, el debut para otro de los nuevos brillantes músicos dedicados con la guitarra fundamentalmente al jazz y al funk desde el corazón de América, con un buen puñado de canciones, de sensaciones y de elementos que conforman esta producción que estábamos recuperando. Exactamente son 10 temas los que conforman ese álbum que más tarde seguiremos escuchando en el País de los Sueños con próximas ediciones, porque estamos concluyendo nueva hora precisamente. Con sonido tropical, por cierto. Cheio de fantasía. es la música de Soul. Te cobrindo de flores de amor, de rosa, de jasmim, colibris, canários, beija-flor, você toda pra mim. Não te vejo mais chorar, nem sofrer. Nunca mais te deixar. Ave juntos